Pues estamos hablando además aquí de lo de las multas y estábamos escuchando a Bob Marley y vamos a cambiar de paro, ¿Os acordáis que el otro día estábamos hablando de que en la red se encuentra absolutamente todo lo que habíamos encontrado de Hilton y que buscábamos otro audio y le dijimos a nuestro amigo Ed Wood, que se conoce muy bien Internet, por favor, Ed Wood, mira a ver si nos encuentras un audio de esos raros, porque aquí está Manzanares, que si Arquímedes dijo Eureka o si lo dijo Napoleón, ¿quién lo dijo? Vamos a ver por qué. Ed nos ha encontrado el audio donde se demuestra cómo Arquímedes o por qué Arquímedes. Yo decía que me decía hasta que pero ahí es serio decir la gracia esa de aquí de los creadores de Ramos Arquímedes. Venga, vamos a poner el audio. Momentos de la historia. Arquímedes. Arquímedes estaba con su familia en la piscina. Cuando de repente su hijo le dijo: ¡Ay, papá! ¿Por qué no te tiras a la piscina? ¡Ay, papá, venga! ¡Pero, pesado, pero! ¡Que no me tiro a la piscina! ¡Ay, papá! ¡Tírate, tírate! ¡Ah, vale! ¡Me cago en Dios! ¡Qué tripada me he pegado! ¡Ay, papá! ¿Cuánta agua has tirado fuera de la piscina? ¿Me habéis alojado un montón de agua que es igual al volumen de mi cuerpo? ¡Sí! Aquí en Amañece intentamos averiguar la verdad de las cosas. Cuando Arquímedes dijo Eureka, estaba yendo sobre la trinidad. Y ya está. Y seguiremos buscando momentos de la historia. Búscanos momentos de la historia porque queremos dejar las cosas claras. La historia no es como nos lo han contado. Lo estáis viendo. Por eso lo hemos puesto aquí. Si no lo hubiéramos puesto al principio, lo hemos puesto para enlazar. Sí. Me han dicho que es muy polémica esta sección de hoy. Ya hemos discutido y sin escucharla, es mejor no. Ponla. Durante los últimos programas hemos hablado de genética, regeneración, física, exploración espacial. Hoy me gustaría hablar sobre teoría económica y ecología, porque muchas veces, si no siempre, van de la mano. En concreto, de la llamada paradoja de Hebbels. La mayoría de las teorías ecológicas proponen la disminución del consumo o el aumento de la eficiencia del uso de los recursos naturales, como soluciones para frenar la destrucción del planeta. Los recursos del planeta Tierra son finitos, no duran para siempre. Así que si queremos seguir viviendo, no ya como individuos, sino como especie, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo, de manera que estos recursos se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, consumir menos agua o hacer un uso más eficiente cambiando los sistemas de riego, los grifos de las casas o duchándonos en vez de tomar un baño. Consumir menos petróleo y sobre todo promover máquinas más eficientes. Consumir menos electricidad, apagando las luces, como en la famosa hora del planeta, o haciendo electrodomésticos más eficientes. La pregunta es, sin embargo, si estos cambios de hábitos de consumo a nivel individual, el que pueda hacer yo o cualquiera de vosotros, tiene realmente un impacto a nivel global sobre el planeta, que es en definitiva lo que se intenta. Y es aquí donde entra en juego la paradoja de Hebbels. De manera sencilla lo que nos dice es lo siguiente. Cuando aumentamos la eficiencia en el uso de un producto, disminuimos el consumo instantáneo de ese producto, pero el efecto real es un incremento del consumo a escala global. ¿Y esto por qué ocurre? Pongamos un ejemplo directo como es el del desarrollo de motores más eficientes. En la actualidad, los coches pueden recorrer más kilómetros que hace 20 o 30 años con el mismo volumen de combustible. Es decir, ahora, con un depósito lleno, podemos ir y volver a Barcelona tranquilamente, cuando antes necesitábamos más de un depósito. Esto, en teoría, es una reducción del consumo instantáneo por un aumento de la eficiencia en el uso de un producto. ¿tiene esto un impacto global real? La realidad es que no. Por un lado, lo que tenemos es que ahora mismo es más barato hacer recorrer un kilómetro en coche que hace unos años, porque gastamos menos combustible. Esto puede hacer que la gente afronte más desplazamientos en coche por el aumento de precios en otros medios de transporte. Por ejemplo, ahora puede salir mucho más barato viajar a Barcelona en coche que no en AVE. Ahí tenemos ya un primer efecto negativo. Al ser más eficiente, es más barato y, por tanto, lo usamos más. No mantenemos el mismo uso, sino que sustituimos el nuevo sistema por otros que antes eran mejores o más baratos, con el consecuente incremento global. Si ahora llevamos este ejemplo sencillo a escala más global, más general, veremos el mismo efecto. Sumemos, por ejemplo, los esfuerzos de todos los europeos por hacer un uso más eficiente del petróleo. ¿Está repercutiendo esto a nivel global? De nuevo, la respuesta es no. Por un lado, el desarrollo de tecnología más eficiente hace que el precio del petróleo baje, por lo que se puede comprar más por el mismo precio. Y a la vez, el que Europa consuma menos petróleo hace que haya más excedentes y a menor precio, que pueden ser utilizados por economías emergentes, como por ejemplo China o India, que no hacen uso de esas tecnologías punteras eficientes. Por tanto, un aumento de eficiencia local en Europa hace que realmente haya un incremento global de consumo en el mundo general y, por tanto, también de contaminación. Y esto es, de hecho, lo que ocurre actualmente en el mundo. Mientras los países más desarrollados aumentan la eficiencia en el uso de recursos y disminuyen su uso en ciertas aplicaciones, si aumentan su uso para otros fines porque es más barato, a la vez que los países emergentes aprovechan y hacen uso de los posibles excedentes generados. Y en conjunto, todo hace que realmente no haya un descenso o mejor aprovechamiento de esos recursos naturales a escala global, lo cual mantiene el impacto negativo de la actividad humana sobre el planeta Tierra. ¿Quiere esto decir que mejor no ser más eficientes o consumir menos? No, ni mucho menos. Ante todo, siempre es importante tener una ética personal y se debe ser eficiente y consumir lo justo y necesario, porque uno así lo debe de creer. Pero la paradoja de Havers no hace sino resaltar que la solución al calentamiento global, o a la dependencia energética, o a la destrucción tan acelerada e irremediable del planeta, no pasa sino por estrategias globales. Hemos llegado a un punto en que la supervivencia de toda la especie humana está amenazada. No es ya que Europa o Estados Unidos o China o África vayan a sufrir las consecuencias de nuestro ritmo de vida. Es que todo el planeta, y por tanto toda la especie humana, va a sufrir esas consecuencias. Y o buscamos respuestas que nos impliquen a todos y que puedan crear un cambio global, o simplemente mantendremos la dinámica actual y sufriremos las consecuencias. Y de verdad os digo que esta última es la peor de todas las opciones. Bueno, pues en este podcast pasamos de la broma al cachondeo, a la legislación y a la reflexión. Bueno, grande, grande Chema, con la reflexión, pues como científico, de lo que supone el avanzar en unas cosas y cómo a veces avanzar en unas cosas es retroceder en otras. Y en lo que llegamos a la conclusión, y es algo que en la CNE, pues hablando del tema, hemos discutido, pero en algo sí que estamos de acuerdo todos, y es lo que dice Chema. Estamos en un momento en que las decisiones personales no valen para nada. No valen más que para que en un momento la especie se destruya. Los que están pensando en el día a día y en la peseta y en el dinero y en producir y en tal, se están cargando a sus nietos y a sus hijos. Ya no socialmente, sino que es que los recursos del planeta no se los acaban, sino que además estamos contaminando el planeta. Y me parece una reflexión importante y muy inteligente el pensar, señores, para que la especie humana, porque esta es la discusión de la cena, es que se destruye el planeta. No, lo que se va a destruir es la especie humana en todo caso. El planeta afortunadamente tiene muchísimos recursos y lo ha demostrado durante muchos miles y miles de años, hasta que el sol se caliente y caiga sobre la Tierra, porque nada es finito. Nada es infinito, perdón. Todo es finito. Los recursos naturales que necesitamos nosotros, no solo las especies, o sea, mira, lo primero que, o sea, nos vamos a cargar especies, pero desde luego que nosotros vamos detrás y somos de las que seguro se van, no lo primero, porque ya hemos hecho desaparecer algo, bueno, que también es verdad que la Tierra ha hecho desaparecer especies, que es que lo que decía yo, que no hay un equilibrio, creemos que el clima es un equilibrio y no hay, bueno, esto es un tema muy largo, pero lo que aquí a nuestros amañeceros, amañecierses, amañecierses. Les decimos lo que ha dicho Chema, la única solución es una conducta global que empieza por uno mismo. Y todos... Exacto, y debemos... Y es lo que te decía en la cena, el único cambio global posible es el cambio de cada persona, porque un cambio en conjunto, como veis, es muy difícil de tomar. Entonces, de aquí a amanecerse, por favor, debemos estar todos de acuerdo en que hay que cambiar las cosas y que no debemos de ser individualistas a la hora de cambiar cosas que nos afectan a todos. Que debemos pensar en los demás porque es la subsistencia de nuestra propia especie, de nuestros hijos, de nuestros nietos y sobre todo de lo que hemos hecho los humanos en este planeta. Ahí dejamos esa reflexión. Hemos cambiado, como veis, de palo para deciros, hermanos, estamos todos en el mismo barco y las ratas se nos van a comer si entre todos no hacemos nada. Intentemos ser solidarios con la raza humana en vez de ser egoístas. Sí, y no solo la energía, todo. Cuando pensemos en nosotros, tenemos que tener claro que como especie humana hemos funcionado porque en algunos momentos de la vida y además no nos queda otro remedio que unirnos para solventar las cosas, como los dos enemigos se tienen que unir frente al enemigo más grande, pues esto es lo mismo. El enemigo ahora de nosotros mismos somos nosotros mismos y solo unidos podremos vencer ese peligro que somos nosotros mismos. Hay una frase que se ha hecho muy famosa, que es la de piensa globalmente, actúa localmente. Eso es. Que parece una contradicción, ¿verdad? Pero es gracioso, es que el ser humano son a veces, o la naturaleza en sí, son contradicciones. Para actuar globalmente hay que actuar personalmente pensando en ti y en los demás. Porque es toda la misma cosa, Venga, bueno, vamos a recomendar que nos estamos extendiendo, luego nos van a decir que no vamos mucho de tiempo. Primero para nuestro cinéfilo favorito de la historia. A ver qué nos trae esta semana. Me ha dicho que hoy me ha dicho una cosa, que tenía que decir algo. Mira, me ha dicho, ¿quieres escuchar el audio que he puesto? Y he dicho, nada, prefiero que me sorprendas. Y dice, vale, pues solamente cuando lo presentes. Me ha dicho, di, copas. Buenas noches, Paco y compañía. A mí hoy me gustaría hablaros de un tema que a lo mejor veis un poco extraño, pero que yo creo que le da a ciertas películas un toque de distinción muy bueno, mucha elegancia. Se trata de esas historias y esos personajes que las habitan, que tienen un lenguaje propio, una especie de código o de términos con los que ellos se entienden e invitan al espectador a repetirlo con ellos o después de ver la película se te quedan, es imposible que se te vayan. Y no estoy hablando solo de repartir nombres o alias al estilo Tarantino en Reservoir Dogs, con esos señores rosa, marrón o blanco. En un camino intermedio tendríamos la forma que tienen de denominarse, o por lo menos de denominarlos, Ray Liotta a toda la fauna que habita la obra maestra de Scorsese, uno de los nuestros. Traducido aquí con ese título, pero el título original es ese término que usa Liotta para definirlos, Goodfellas, algo así como gente en la que puedes confiar, o por lo menos en la que él o ellos creían poder confiar. Buenos chicos, buenos colegas. Por supuesto, si hablamos de frases propias o idiomas propios, no podemos dejar de hablar de Alex y sus drugos, el gran Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica. Ese videa bien, amigo, videa bien, truculento e inolvidable por la escena que le sigue. Peleas no a navaja, sino a navocho, y muchas otras palabras o palabras con los que quedarnos de aquella joya de Kubrick. También tenemos algunas palabras que no sabemos bien de dónde proceden, pero que la magia del guión nos hace captar su esencia, como es el fomare, esa palabra que usan los soldados de Salvar al Soldado Ryan de Spielberg, cada vez que uno de ellos da al grupo un pensamiento profundo en mitad de la misión que llevan a cabo o de la propia guerra, la pronuncian como una sentencia, como que todos lo entienden, fomare. Pero eso sí, es en el cine negro, en el cine de gangsters, donde tenemos más idiomas propios. Por supuesto, podríamos hablar de muchísimas otras palabras o términos que se dicen en infinidad de películas, pero yo desde luego, si hay una frase que no me quito de la cabeza, es copas de yate. El que haya visto esa joya infravalorada y desconocida incomprensiblemente para muchos, que es Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto, sabe de lo que hablo. Es una película que curiosamente todos conocemos, pero que realmente son muy pocos los que la han visto, y es una pena. Es una película que aprovecha al máximo este mundo del idioma y expresiones propias con las que los personajes se entienden. Usan términos propios para casi todo, pero sin duda es Copas de Yate la frase estrella. ¿Y por qué? Pues os voy a poner un fragmento de la película en la que el personaje de Jack Warden nos lo explica como un buen perro viejo que es. Copas de Yate es un brindis muy común en la cárcel, un ideal. Sí, después de una larga vida de maldades te encuentras aquí en un enorme yate en alguna parte de los Cayos de Florida, tomando copas de yate. Una gran película que os recomiendo a todos si no la habéis visto. Un cuento melancólico, oscuro, pero esperanzador. Esto último gracias, precisamente, a las copas de yate. Hoy no me despido yo. Se va a despedir Jack Warden hablando de Jimmy el Santo, el rey de la película que encarna a la perfección Andy García. Buenas noches y ya sabéis, copas de yate. Copas de yate. Copas de yate. Jimmy el Santo de Flatbush. Fue a un seminario conciliar, pero vestido su vocación. En su época, era la hostia en final. Y nos viene muy bien para presentar, pues bueno, mi recomendación. Mi mis recomendaciones de hoy, pues van a ser dos. Y la primera, bueno, dos, tres. Vale, la primera va a ser, por supuesto, este grupo, pero una película. Una película que se llama Cuadrofenia. Bueno, y a la cual corresponde este tema. ¿Qué es Cuadrofenia? Bueno, pues Cuadrofenia es una película musical. Pues es una película musical que a mí me parece, pues, una película muy interesante. Yo en los años 70 hacía así muchas películas como Tommy, Superstar. Bueno, pues a mí Cuadrofenia me parece de las más interesantes porque utiliza la música y los movimientos sociales de entonces, especialmente los mod. Si no sabéis qué son los mod, bueno, la película que os lo van a contar perfectamente, no os lo voy a decir yo porque la película lo dice. El que tenga curiosidad, pues lo puede ver en la Wikipedia. Pero habla de este movimiento y de la necesidad que a veces tenemos las personas para sentirnos algo integrándonos en algo que creemos que es superior a nosotros, cuando de pronto nos damos cuenta que no solo es igual de decadente y de pobre que nosotros ese grupo, sino que además no nos acoge ni nos entiende como nosotros nos queríamos. Yo creo que esto sería más o menos, dicho en palabras manzanianas, porque es un desglose intelectual de la película, pero la película tiene momentos verdaderamente brillantes, momentos humanos, momentos que son dramáticos, momentos que son cómicos, momentos que son de reflexión, momentos que son caóticos, y todo aderezado con una gran banda sonora que compuso, pues, de Who, que realmente creo de Cuadrofenia como un espectáculo, ¿no?, teatral, que de hecho no hace mucho se ha llevado por Europa, ya sin que, como sabéis, el batería de los Who que murió, pero se hizo en película con pues, un resultado fabuloso. Yo cuando la vi era más bien joven, porque esta película no recuerdo de qué año es, ni el director, fíjate, ni me lo he preparado. Eso lo miréis vosotros. Solamente os he de decir que es una película que, bueno, si te interesa la música, si te gusta el rock, si te interesa saber qué los Mood, qué es la soledad dentro de un grupo, ¿cómo te puedes sentir solo cuando te sientes identificado con un grupo y ves que ese grupo no es nada y que son todos más ruines o peor que tú, que lo que tú tienes muy alto está más bajo que tú? Yo qué sé, es una película muy, muy, muy humana y que desde aquí recomiendo. Y por favor, buscarme porque me siento vergüenza. Siento vergüenza. Que alguien busque el director de esta película, que creo que es Richard Fleischer, pero no me acuerdo, por favor. Busca el director de esta película, que voy a meter la pata, si no. Javi, por favor, que es que está dormido ya. Sí, sí, está dormido. Búscanos el director de esta película. No nos van a ayudar. Tiene que buscar datos. Amargo, ¿verdad que lo mato? Sí. Un libro y una película con el mismo título. Dune. Claro, el libro y la película. Aquí seguramente habrá mucha gente que podrá decir, pero bueno, ¿qué dices? La película es tal, es una mierda. Bueno, bien, pues a mí me gusta. Me gusta porque David Lynch me encanta. ¿Quién? David Lynch es el director de la película de Dune. ¿Vale? Sabes que sale Steve, bueno, no voy a nombrar a todos los autores, porque yo creo que es más importante, más que hablar de los autores o del director, y esto es una opinión personal, es hablar del contenido. Esto es un Frank Herbert que hizo la novela, si mal no recuerdo, también. Y entonces, ¿por qué la película? Pues mira, porque yo descubrí la película primero. Cuando echaron la película en el cine, pues todo el mundo me dijo que era muy mala, tal, no fui a verla. Con el paso de los tiempos la tenía como, o sea, tanto el libro como la película yo los tenía cero. Pero era David Lynch, y entonces había ahí una necesidad, joder, no puede estar tan mal, pues he visto casi todo. Y un día en un videoclub, yo recuerdo que era un cinta VHS, es decir, todavía no existía el DVD, pues la cogí y yo vi la película y me pareció increíble. Dije, joder, tengo que leer el libro. Bueno, luego leí el libro y descubrí que era más impresionante que la película. Porque bueno, la película hay, en el libro hay muchas, entonces los parajes, las personas, los vestuarios, pues siempre son una interpretación un poquito ad libitum y de repente se hizo ahí un poco lo que quería. Pero sí que para mí da unas pinceladas perfectas de lo que es el libro. ¿Y qué es Dune? Es un libro de ciencia ficción. Dicen, bueno, yo creo que es un libro de fantasía, que utiliza la ciencia, entre otras cosas. Pero es un libro muy interesante, porque lo que genera, por medio de la fantasía, es un poco lo que es la diplomacia y las intrigas políticas de varias casas que tienen poder en diferentes planetas y se pelean porque hay un planeta que tiene un recurso, un recurso muy especial, porque además realmente para mí es un mapa fin, o sea, es una excusa para generar un enfrentamiento entre las cargas. Ese recurso lo llaman la especia. La especia es como una especie de droga que, entre otras cosas, tiene una particularidad por la que todos la quieren, y es que pliega el universo. Es decir, te permite viajar en el... casi más en el tiempo que en el espacio. O sea, de alguna manera se produce aquello que hablábamos un día con este de la similitud. Tú te metes en la nave y sin moverte de la nave vas a otro sitio. Es un poco, quizá tenga un poco de base en la relatividad. Pero bueno, a mí me parece más que es fantasía. Y entonces, bueno, pues hay cuatro casos ahí que se pelean y un emperador que no es un emperador, pero como si fuera un reino feudal. Hay señores que tienen a un rey ahí que no respetan, pero sí, pero a la vez, ¿sabes lo que era el feudalismo? Pues un poco así. Y ahí hay pues cuatro planetas con gente más o menos diferente, de características diferentes, y dos de ellos particularmente, creo que eran cuatro, bueno, pero hay dos que se enfrentan por los recursos, etcétera, etcétera. Y luego hay personajes, para mí hay personajes muy curiosos, hay como una religión que está subyacente en todo el libro, muy curiosa, de un mesías que tiene que venir, de unas pruebas, no voy a decir los nombres para no meter la pata porque no me acuerdo, de la madre Bellésaret, que es la... Los Fremen y los Harkonnen. Los Harkonnen, y las Bellésaret, que son unas, como unas monjas que saben un poco el destino del futuro y que controlan la realidad. Bueno, es una trama fastuosa. Y sobre todo, hay una frase que a mí no se me olvidará nunca de ese libro, que me hizo muchísima gracia, porque, bueno, las Bellésaret estas tienen una particularidad, y es que son capaces de leer la mente de otras personas. Además, fijaros una cosa muy interesante del libro, es que las Bellas, o sea, las mujeres, tienen la particularidad de leer la mente. Y luego los hombres tienen como otro que sería el sinónimo de las Bellas, que son los mentals, me parece que era la palabra, que son capaces ya no de leer, porque el hombre actúa de otra manera, lo que es capaz es de analizar todo lo que está diciendo de una manera para saber qué hay detrás. Entonces, normalmente, cuando dos políticos van a hablar, o un emperador, cuando se juntan los políticos, llevan sus ayudantes allí e intentan saber qué hay detrás. Y me hace gracia que la belleza utiliza la frase de no veo nada, hay planes dentro de planes. Pareció fastuosa esa frase. Hay planes dentro de planes. Realmente, cuando una persona es una forma de describir a un gran retorcido, no un pensador retorcido inteligente, hijo de puta, que no puedes ver qué piensa porque hay un plan detrás de otro. Me pareció genial. No, el que no se lo ve venir, ni siquiera la persona que es capaz de leer la mente o de hacer un análisis de datos matemático, que es los mental. Fijaros además cómo define a la mujer como un poco bruja y al hombre como analista. Bueno, es un libro con una trama impresionante, con gusanos gigantes, con planetas, ya me sé, planetas desérticos, con unos seres que ven ahí que son capaces de vivir sin agua. Hay que leerlo y hay que ver la película. Hay que decir que inicialmente se pensó como director de esta película Alejandro Jodorowsky, que es un escritor. Sí, porque además tiene mucha experiencia en el mundo de la ciencia ficción y hubiera hecho un buen trabajo. Pero debió realizar tales presupuestos draconianos y unas enormes. Creo que además pensaba que su supervisor de diseño iba a ser Salvador Dalí, y más ni menos. Así que los productores dijeron que con esto no se trata. Mira, mientras te miraba, estaba recordando, porque el otro día. Sí, se llama Fran Roda. Menos mal que está Javi. Porque es que además, yo con lo de las recomendaciones, igual me lo juro un poco más que otras veces, pero normalmente lo que hago es pensar cosas que me han gustado e intentar no contaros quién lo hizo. Bueno, a veces sí, porque me parece importante, pero cuando al final me parecía más importante sobre todo el nombre de Hugh, que está detrás de la creación del tema y lo que transmiten las cosas, no más que dar los datos. Pero bueno, si queréis que sea un poco, tengamos más rigor, intentaremos dar más datos. Entonces decía que estaba pensando que cuando hablabas, ¿dónde oí hace poco? ¿En qué podcast hablaron del proyecto fallido de Jodorowsky? Y creo que es La Órbita de Endor, donde nos contaban cómo arranca perfecto con Salvador Dalí, con unos ayudantes ahí que dices, esto va a ser cojonudo, y cómo se va transformando la cosa en alucinantes, en cosas alucinógenas. Ahora no recuerdo muy bien, pero era La Órbita de Endor, y creo que hablaban de Dalí, si no me equivoco, y si no lo buscaré el próximo día, os lo digo, pero realmente buscar ese proyecto, porque es muy interesante todo lo que pasó. Y yo creo que que ya he acabado, ya está, he hablado todo, ya vale. Ya se acabó tu recomendaciones. Ya acabo, fíjate qué recomendaciones. Bueno, pues ya tengo las mías. Voy a recomendar en primer lugar una película, yo creo, de las mejores que se ha hecho en la historia del cine. A nivel de T. Y probablemente no, más todavía superior. Y probablemente, y sin miedo a equivocarme, y repetirme completamente, es una superproducción. Y jamás se va a volver a hacer una cosa así. Y es menor. ¡Hostia! Con el de los rivales. De fondo, mientras habla. Es el archivo más largo proyecto siempre. Así puede poner un poquito la banda sonora de Venom. La verdad es una película que es de estas superproducciones que hacía antes la Metro Goldwyn Mayer, donde, pues bueno, en vez de hacerlo todo por ordenador como se hace ahora, pues en el 59 optaban por coger todo extras y necesitaban llenar un estadio para hacer una carrera de cuadras con 15.000 personas. Tiene 15.000 personas. Oye, una pregunta. No, no estoy hablando de la época roja del 59. ¿Por qué? Es que me encontré en un del año bien visto para comunicar. ¿Qué me dices? Era un adolescente por aquella época y no recuerdo. Exacto. Estaba haciendo la comunión. Cuando ponía menor, la voy a ver después del banquete. Me dicen del año 25, otras yo del año 26. Pero igual que a punto de llegar desde el 29, ¿no? No. Bueno, bien, es igual, el dato es una película de 26. Vale, yo la he visto. Es una película que a punto de jugar una gala a la Metro. No a la Metro por Bill Mayer, que se fusionó después, sino a la Metro, simplemente. Y estuvo a punto de arruinarla, por favor, buscar el año de Menor, por favor, buscar el año de 25 o 26. Ah, vale, bueno, entonces. Pues la recomiendo, no sé si yo recomiendo la película de 1959, del director Julian Mayer, protagonizada por Charlton Heston. Que se llevó 11 Oscar y que la mayoría de los premios, además, por papeles principales, o sea, mejor película, mejor actor, mejor actor secundario, todos ellos menos el mejor guion adaptado, pero se llevó esa película porque hay que recordar que vino de su una novela del siglo XIX, de 1886 o algo así, hablo un poco de memoria ahora. Esto recomendarlo. Es una afrenta a Dios. Roma esclaviza hoy a mi raza, a mi país, a la tierra toda. Pero no, para siempre. Y ahora te digo que el día que caí de Roma resonará un grito tan grande de libertad como jamás haya oído hasta entonces en el mundo. Duda. O te enfrentas conmigo o me prestas tu ayuda. No tienes otra opción. Tienes que estar conmigo o estar contra mí. Si tengo que elegir, entonces estoy contra ti. Os vais a quedar acojonados. Lo que hay allí para el año que es. Yo, a ver, verla entera es pesada. Hasta casi una pasada. Hasta casi que terminar la Metro. La carrera de cuadrigas, esta que es tan buena, porque no la he nombrado, pero es que eso es un derroche técnico de cámaras y de todo. Es impresionante. Bueno, pues la de 1925 es que está basada una en la otra, ¿eh? O sea, es impresionante. Además, el decorado de la película del año 59 está basada en la del año 59. Sí. O sea, hay muchas cosas y el referente de... O sea, lo mismo, la de 1925, en la carrera de cuadrigas, hay una referencia de cámaras que en la que se basa el director de la siguiente. O sea, que hay planos que son muy parecidos y tomas que ya se ven. Que es increíble que en 1925 se hiciera eso. Sí. A ver, verla entera. antes. A mí se me hizo tedioso previendo los trocitos, sobre todo por ver cómo se hizo, es para alucinar. Yo digo siempre que si hay alguien que no quiere verse las 3 horas y 3 cuartos largos de película, bueno, yo la del 59 la aguanto perfectamente, me refería a la otra. Exactamente, lo vas a pensar. Sí, y va a decir que cuando hablas tú de las 3:45, una vez García, que es un santo de mi devoción, te decía una cosa muy bonita que me recordaba cuando era crío, es que era de estas películas que entrabas a las 5 de la tarde con el sol y salías de noche. Sí. Intermedio que ponía visite nuestro bar. Vamos a ver. Yo no recuerdo, eres el segundo que me dice lo de se podía fumar en el cine. Yo no recuerdo que se pudiera fumar nunca en el cine. Yo no lo recuerdo. Igual tú sí. Yo es que no recuerdo que dentro de la sala se pudiera fumar, ¿eh? No lo recuerdo como en los autobuses. Porque con el humo... No, y es que si el humo... Si tú le reduces humo en la proyección, ¿no ves? O sea, lo que verías es un montón de humo en una sala grande. O sea, para mí, eso es otro mito. Una vez hablando con alguien, digo, ¿cuánto se fuman los cines? Digo, tú eras un ilegal que fuma en el cine. No se podía fumar en el cine. Bueno, así. Sí, pero que yo recuerde, quiero decir, desde que yo vivo. En el 75 de la comunión, ya sabes. No, yo creo que por lo menos desde el año 60, yo no recuerdo que se pudiera fumar en el cine. Entre otras cosas por eso, porque es más, cuando nosotros cogíamos, recuerdo que contratábamos películas para ver, que se podía con el proyector y tal, pues no dejábamos fumar porque el humo estaba cantidad para ver la proyección. No por cuestiones de salud, desde luego, entonces no, pero por eso sí. Yo no recuerdo que se pudiera fumar. Pero todos hemos visto butacas de cine, no somos 70 butacas de cine, que tenías del cero ahí en la... Ah, sí, puede ser, pero yo recuerdo fumar, pero son muchos y en algunos, yo también. No, yo recuerdo que eso en cines de estreno, yo no me acuerdo. Bueno, Manzanes, ibas a decirnos una serie, ¿verdad? Pero es Macías, ¿no? Sí, bueno, Macías. Señor Macías. Ya creo que ha quedado claro mi entusiasmo por verlo. Y la serie más recomendable es en inglesa, emitida... serie de solo 6 capítulos. No, pero es un grupo que recomendaré otro día. No, es una serie de únicamente 6 capítulos que no he visto entera. Yo digo antes, cuando he visto cómo hablaba de Ben-Hur, he dicho, joder, me ha dejado a altura el barro. ¿Cómo se ha preparado la recomendación? Bien, estamos dando el nivel. Pues es sincero, solo había recomendado Ben-Hur y me veía la serie esta que estuviste ahora. Bueno, pues podemos dejar que la vea y luego ratificará. Claro, sí, otros capítulos, y me ha encantado, supongo, los tres finales. Bueno, seguramente tengas escuchado una mezcla entre Black Mirror, no sé si habéis visto. Me has chafado una recomendación, no para ahora, pero quizás de lo mejorcito. Yo reivindico la serie inglesa, ahora mismo por delante de la americana. Están de verdad maravillas. Black Mirror, la segunda temporada, para mí es impresionante. Es una especie de Black Mirror y otra. La primera también, pero la segunda. Saltan ese Inside Men, Inside Men, Inside Men, No, es Aidman, la que me la recomendaste. Chris Aidman es una película de Spike Lee. No, pero sí, y también es una serie. Es una serie de 4 capítulos, es una miniserie. Es una serie inglesa también. Y es un poquito de... Falta que nos van a poner en Twitter de todo. Vamos a hacer una recomendación especial que va a ser: vamos a animar a veros algo y luego os diremos en el siguiente podcast lo que opinábamos del total. Probablemente tendría que haber recomendado, aparte de Utopía, que ya se ha mantenido la recomendación, Black Mirror, por supuesto, y Sidemen. Sí, a mí Sidemen me pareció. Además, todavía añadiré Sherlock a esa. Mira, esta no la he visto yo, la americana y es una versión ponzoñosa de Carisha. Bueno, tengo que decir que yo en me la vi porque a la persona que le hago caso a la hora de ver las series es a Manzanares. Sí, es verdad. Yo le dije, Manzanares, acabo de ver ya The Wire por tercera vez y quiero ver una serie. Y me dijo, ponte Insightment que tiene un ritmo bestial. Y fue una tarde y no poder parar de verla. Y además es una película de acción con una introspección de lo que es el ser humano, de cómo planes dentro de los planes, a veces en los seres humanos, me pareció genial, me pareció muy buena. Y me encanta sobre todo que no te acuerdes bien del nombre de la serie. Exactamente. Y eso pues, Ver Utopía. Y si os ha gustado y habéis visto los capítulos, lo vamos a poner. Y Ver Black Mirror, y Insightment ya que os ponéis. Javi, ¿qué recomendaciones tienes? Vale, pues voy a empezar con un libro que, pues bueno, es una obra maestra de la literatura española y que empieza con, precisamente, con este párrafo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Pues efectivamente, era 100 años de soledad del premio Nobel, Gabriel García Márquez. Mi libro favorito. No os ha aguantado. Es que me obligaron a leerlo. No, es muy duro, es que me obligan a leerlo. Sí, entonces sí, leí una parte, pero como que iba obligado y no ponía de mi parte. Decía, está contando este tipo, barco en la selva, pues esto ya no. Vale. Barco en la selva, ¿de qué estamos hablando? Sí, no me acuerdo. Igual era otra obra. Había cosas surrealistas dentro de la obra. Sí, imagino que no me esté equivocando. Y yo sí recuerdo el libro encima. Y me lo tengo que leer. Y yo era más vivo de él porque criticaba el libro. Si no lo leí, no pasaba nada. No sé cómo lo hacía, la verdad es que no sé cómo lo hacía. Pero no voy a decir nada porque es una opinión personal y estoy seguro que está muy bien el libro. Y seguramente algún día me lo tendré que leer. Pues una maravilla, pero claro, no es un libro que recomendarías a alguien pues joven o sea, esa gente ya que puede, algo mayor que pueda entenderlo. Pues bueno, pues es un libro que se escribió en 1967, que, como sabéis, pertenece al género del realismo mágico, pues que tiene tantos exponentes como Juan Rulfo, que hizo Pedro Páramo, Isabel Allende, tantas obras que ha hecho, pues quizás como La Casa de los Espíritus y demás. Y, pues bueno, trata sobre una familia, una dinastía llamada la familia Buendía, que pues a lo largo de 100 años va contando su día a día, su vida y las cosas que le suceden a esa familia en un pueblo ficticio denominado Macondo, que bueno, viene a ser como una, digamos, un paralelismo con el pueblo real en el que nació Gabriel García Márquez. Y para mí, pues yo es un libro que leí en 2 días, que realmente yo tampoco he leído tantos libros y normalmente me suele costar acabarme los libros, pero con este me sorprende porque yo sí leo y yo, fíjate, no pude atraparlo. Es que un día decía Michio Kaku, yo conozco al Kaku. El científico, ¿no lo conocéis? A Michio Kaku, sí. Vale, hiperespacio. Vale, pues. Creo que he dicho bien el nombre. Entonces, bueno, es que en Japón, ¿eh? Bueno, este señor decía que en todas las personas, Qué grande. algún día te hablaré de por qué hay gente en Andalucía que se ha ido a Japón. ¿Has visto? ¿Tiene? Oye, no, te lo juro, yo lo conocí antes. No, si nos interesa, me chico que estuvo de consigo. Venga, dinos, ¿no? Bueno, nada, que no, pero que decía que muchas veces en la enseñanza obligando a las personas a hacer cosas, nos cargamos esa gran cantidad horrible, de curiosidad horrible. Que tenemos en la guía. Sí, sí, me pasó. Claro. Me pareció un libro bien leído y durante muchos años. De 400 años, a ver, ¿con qué libro de 400 años te ríes como si hubieran escrito ayer? Para... Claro, pero a mí no me vendían eso. A mí me hacían leerlo, me lo hacían leer en clase. Yo imagino que es eso. Yo con mi hija intento hacer algo y es que normalmente no leí. A ver, es casi por naturaleza, padre, cuando algo te gusta mucho. Cuando tú recomiendas algo, por lo menos yo cuando recomiendo algo que me gusta mucho es porque he disfrutado tanto. Creo que quieres que la otra persona disfrute, no por demostrarle, mira lo que te enseño, ¿no? Porque disfrute. Y aquí las recomendaciones es para que las leas, las veáis. Eso es, porque hemos disfrutado por ellas y queremos, porque vosotros disfrutéis, ¿no? Entonces yo normalmente no intento no romper esa parte, o sea, romper esa parte y decirle, mira, esto está bien, y no insistirle, porque si, creo que si le insisto, no lo digo, no es muy pesado. Sidra. Es que las palabras, la forma en la que escribe, o sea, ya no solo lo que cuentan, ya la poesía que tiene las palabras es increíble. Y lo recomiendo, como sueles decir, encarecidamente. Sí, me gusta. Es más, igual me lo leo. Pues no estaría mal. Vamos con la película. Tengo una película aquí en mis recomendaciones de uno de mis directores preferidos, que es Akira Kurosawa. No voy a decir los siete samuráis. Mira, voy a elegir una película que no es de samuráis, porque Akira Kurosawa se le conoce por ser el precursor de las películas samurái, referente también para luego lo que fue las películas de western para Sergio Leone, ya todos sabemos. Por ejemplo. Pero voy a recomendar una película que se sale de ese tipo de películas y que es Los sueños de Akira Kurosawa. Oh, del año 1990. Película impresionante y difícil de 1990. Sí, del 90. Ya a color, ya es de las últimas películas. Creo que fue su antepenúltima película y ya tenía su edad. Sí, yo creo que sí. Del 60 y... Bueno, igual del 50 o algo así. Vamos a mirarlo, por favor, internet. Ahora lo buscaré. ¿No has traído de Javier Martínez, de la que miraba esto? Sí, claro, pero es que así ahora... Bueno, venga, es igual. Bueno, no es importante. ¿Por qué me gusta esta película? La película es una sucesión de 8 fragmentos cortos que se pueden decir que son sueños. O sea, al fin y al cabo, cada uno está precedido por pues una voz que dice este sueño ya lo he vivido. Y cada uno de estos cortos pues trata temas tan distintos como puede ser la infancia, la amenaza nuclear, la guerra... Y tiene parajes totalmente distantes, desde el Japón medieval hasta, pues, por ejemplo, los cuadros de Vincent Van Gogh, que tiene pues, uno de los cortos, uno de los sueños, es un sueño que tuvo paseando por los cuadros de Van Gogh. De hecho, como nota curiosa, el actor que interpreta a Vincent Van Gogh, al pintor holandés, es ni más ni menos que Martin Scorsese, que hizo un cameo en esta película. Y también, pues bueno, tiene una cosa que tiene esta película, es que si bien también existen los sueños, también existen las pesadillas, y como tal, pues muchas de ellas pues son bastante pues, duras, extrañas, eso es, y tengo aquí un audio de una de ellas, que se llama, pues bueno, el comandante y el soldado, y narra, pues, bueno, en realidad el fragmento se llama El túnel, pero tiene que ver porque, bueno, un comandante pues regresa de la la guerra y se encuentra en un túnel a un soldado que ya está muerto, que en realidad es un fantasma del que ya había él conocido, y él asegura seguir vivo, pero tiene que convencer que él ya ha muerto, que murió en sus brazos. Ya he oído esa historia. Cuando te alcanzó la bala, te desmayaste. Mientras yo te curaba, volviste en sí. Y fue entonces cuando me contaste esa historia. Fue un sueño que tuviste mientras estabas inconsciente. ¿Me entiendes? Aquel instante fue tan dramático que lo tengo grabado en mi mente. Pero una vez transcurridos tan solo 5 minutos, moriste. Entiendo, señor. Aunque mi padre y mi madre no están convencidos de que muriera en combate. Ahí está el soldado que todavía cree que sigue vivo porque tiene la memoria vívida de que su padre y su madre estaban allí cocinándole unas tortitas de arroz y que él no había muerto en guerra. Y bueno, estas serán mis recomendaciones. Yo estaba... Y iba a hacer una puntualización. Y es que, ¿sabes dónde vi yo esta película? Bueno, ya había visto antes, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho este autor. Sí. Y estaba viajando en un autobús. Yo iba a Candacho. Y de pronto yo estaba allí, creo que era la vuelta por la noche. Y no, lo que pasa es que ya iba a follar, una novia a Candacho. Yo creo, no sé si era este. Entonces, la cuestión es que yo iba en el autobús de noche. Había de todo ahí, ¿no? Y de pronto estaba ahí medio dormido por la película y te digo, guau, te canta poner una película, te estás predictivo, joder, o algo así. Y de pronto yo, tío, bueno, la voy a empezar, ¿no? O sea, y de eso que empiezas a ver, dices, esto, una cosa. Hostia, están poniendo los sueños, ¿verdad? Yo estaba todos dormidos. No había nadie viendo la película. Que me sorprendía, ¿no? El autobús era debía saber decir, porque en un autobús te pongan los sueños de que algunos sabaderas. Es especial. Y he dicho la tontada esta que tienes ahora de... Bueno, no, la verdad es que... Y hemos llegado. Bueno, yo... A ver, si yo quería... Hemos empezado hablando de las podcasts en vía, hemos hecho nuestra pequeña comedia de las podcasts en vía alternativas, pero yo no querría acabar este podcast pues sin dar las gracias a todos los compañeros, bueno, a los que vinieron, por supuesto, a los oyentes que estuvieron también, pero especialmente pues me voy a acordar de Jaime, me voy a acordar de Andrés, me voy a acordar de Gonzalo, me voy a acordar de Giscard, me voy a acordar de Miguel Ángel, y si me olvido de alguno, ¿verdad? De Podcinema también, que son los miembros de Podcinema, del Matadero, de los Retronautas, de Dani, por supuesto, de García de todo. Por su Alejandro Castro. Bueno, todos estos compañeros de podcasting que están en la ciudad y que pues nos unimos todos con la mejor intención, con un trabajo que nos hizo sentirnos muy bien, entre otras cosas porque quisimos transmitir esta pasión que tenemos por el podcasting y quisimos divertirnos a la vez. Tuvimos una respuesta a darle las gracias pues, por su trabajo, por su comprensión, por estar ahí, por escucharnos y por darnos además la oportunidad de escuchar sus podcasts. Pues todo lo que yo despedir dando las gracias a vosotros y, cómo no, a nuestros oyentes por aguantar semejante plástica con lo que hemos decidido hoy y además animarnos por dar las gracias a todos. Y el otro día, sí, eso iba a decir, que el otro día pusimos King Crimson y, bueno, sorprendentemente, pues mucha gente dijo, pero ¿qué dices de quitar eso? ¿Qué tal? Y me he animado a coger otra canción para despedirnos. He cogido una canción de Yes. No es uno de mis grupos favoritos, pero me gustan muchas cosas de ellos, porque yo creo que no se puede negar, es que es un gran grupo, musicalmente son una pasada, ¿no? Y en los años en los que hacían esto todavía más. La canción es Roundabout, y creo que Javi, antes de escucharla, tiene algo que contarnos de esta canción, ¿no? Sí, yo tenía que decir una curiosidad sobre esta canción, y es que a mí hay un grupo que me gusta mucho, es más moderno, que se llama Tool. Es un grupo de metal progresivo. No, a lo que quiero decir es que... Más actual. Sí, eso es, que no es de la época de los Yes, de los hippies. Pero el principio de esta canción es exactamente igual que el final de una de sus canciones, que se llama Schism, y que, bueno, que es una cosa muy curiosa, que debió de ser algún tipo de homenaje y que, bueno, ya dejaré sí, los enlaces para que lo Bueno, pues esto es todo. No sé lo que hemos durado. Ahí estaremos. Nos podéis aguantar todo el podcast entero. Bueno, pues ahí está. Se nos pasa el tiempo charlando y además estamos hasta contentos. Estamos contentos. Os damos las gracias por aguantarnos si nos habéis aguantado. Si nos habéis cortado en el momento en que estáis cansados, os damos las gracias por hacerlo oportuno, que es eso. Y os deseamos que seáis muy felices y que nos sigamos viendo en este pequeño espacio de tiempo que os dedicamos. Muy bien, hasta la próxima, amigos. Adiós. Hasta luego. So the light. Comienza Gorgopod, el podcast que habla de la crianza del gorgojo billetero.